Antonio me dio un librito pa' que leyera. Tecnologías Sociales es una producción de Conexión Educativa apoyada por el programa Líderes 2.0 de LACNIC. Y yo como no sabía. En esta primera temporada del podcast analizamos las experiencias y retos del acompañamiento en seguridad digital a organizaciones sociales y activistas de Latinoamérica. Surciendo es una organización de Chiapas, México, que trabaja aportando al cambio social desde la defensa de la comunidad digital, los derechos digitales colectivos y los hack feminismos. Su principal tema de reflexión gira en torno a una Internet libre como espacio social. En este episodio nos acompaña Domingo. Pues mi nombre es Domingo, participo en el colectivo organización Surciendo, Comunicación y Cultura Digital. Estamos ubicados en el sur de México, en Chiapas. Llevamos 10 años, ya este año cumplimos 10 años de existir, de estar en las redes, de estar haciendo cositas en pro de, pues de los derechos digitales colectivos, básicamente, se puede resumir así. Somos una organización pequeña, en un lugar un poco al margen, estamos en una capital, entonces eso tiene sus pros y sus contras. Domingo nos cuenta cómo nace la organización. Surciendo nace en 2011, pues un poco al calor también de las revueltas estas que hubo en esa época, la primavera árabe, en 15 en España, el Occupy en Estados Unidos. Un poco viendo que a través de Internet se puede hacer activismo, pero también con un mensaje no solo tecnólogos, ¿no? Sino incorporando pues lenguajes, incorporando luchas que ya se estaban dando desde hace muchos años. Venimos de, quienes componemos Surciendo, venimos de la comunicación popular, de la defensa de la tierra y del territorio, el feminismo. Entonces, un poco la confluencia inicial de Surciendo es esa que mantenemos todavía. Un poco la idea era esa, de hacer de puente entre luchas, que por eso es surcir. Es un juego de palabras un poco, ¿no? De ser sur, pero también surcir, unir, ser puente de diversas luchas, tanto tecnopolíticas como de eso, de la tierra y el territorio, derechos humanos, desde lo popular, ¿no? De las luchas que, en las que participábamos anteriormente. Surciendo busca una tecnología más social. Domingo agrega. Básicamente buscamos que haya unas tecnologías más humanas que atiendan a las necesidades humanas, que atiendan a las luchas, que no sean solo espacios comerciales, que no sean solo de extractivas, de extracción de datos o pues puro capitalismo, ¿no? Buscamos pues básicamente la defensa y la construcción de derechos digitales colectivos. También otra forma de usar redes, de tener redes, de crear redes más comunales, de alguna forma más adaptadas a los territorios, que puedan ser más libres, más autónomas, más sanas, el uso de las redes. Entonces, eso es un poco el planteamiento que nos hicimos y que hemos estado planteando desde el principio hasta ahora, ¿no? También con los aprendizajes a lo largo de estos 10 años, por supuesto, con muchas alianzas, vinculaciones, tanto a nivel regional, latinoamericano como global, pero también siempre con un pie en lo local. Trabajamos mucho con organizaciones y comunidades de Chiapas. La organización brinda acompañamiento en seguridad digital a organizaciones sociales y eso les ha dejado muchas experiencias. Uy, ha sido un proceso que sigue funcionando, muy enriquecedor, porque nos lanzamos a a acompañar organizaciones sociales de diverso tipo aquí en Chiapas, un acompañamiento en seguridad digital, que pues nos aliamos con organizaciones de defensa de derechos humanos, también de derechos de la mujer, también de migrantes, o sea, un amplio abanico de temáticas de las organizaciones, y hay muchos aprendizajes y hay algunas organizaciones que por sus características les es más fácil el acceso, el estar las tecnologías más pendientes, hay otras organizaciones que no estaban muy pendientes de las tecnologías, era algo muy, muy lejano, muy ajeno, pero este proceso pues han ido dando cuenta que es una herramienta importante, sobre todo como hemos visto todos y todas a raíz de la pandemia del COVID-19, pues ha sido un cambio abrupto, volcarse a lo digital, y entonces también han necesitado pues mirar qué herramientas realmente están usando, qué peligros, qué potencialidades también pueden extraer de esas herramientas. Muchos aprendizajes en realidad, ¿no? Porque pues obviamente nosotros sí trabajábamos con las tecnologías, poniéndole la atención, pero una organización que trabaje con migrantes, por ejemplo, o con la defensa de derechos de la mujer, pues se han dado cuenta que hay otras herramientas más allá de las más conocidas, de las mainstream, de las más populares, que son más útiles, más seguras, que les puede ayudar a su trabajo, ¿no? En un contexto que pues hay bastante violencia, hay bastante control. Entonces, esa dificultad del uso de las tecnologías, pues poco a poco pues ha habido un aprendizaje acompañado, sí que distintos ritmos, distintas formas también, que pues hay organizaciones con las que trabajamos que son 6-7 personas, otras que son más de 20, también adaptándonos también a las necesidades concretas, y hemos aprendido también como surgiendo que el plan inicial pues tiene que ir desmenuzándose y cambiando y adaptándose, no podemos imponer, por supuesto, y son procesos, cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene sus particularidades, y es un aprendizaje continuo y muy enriquecedor. Consultamos a Domingo si las actividades que realizan las organizaciones se ven relacionadas con los incidentes informáticos que han detectado. Sí, hay varios. Desde el primer la primera fase del proceso, que es el diagnóstico, que hacemos un diagnóstico participativo con las organizaciones, ahí ellas mismas van señalando qué peligros, qué riesgos están enfrentando y cómo eso. Pues cómo eso se traduce en las tecnologías. Pues hay desde que hay vigilancia a través de las redes sociales de sus miembros, por ejemplo, pues que si van recopilando datos, pues desde el crimen organizado o pues, intereses gubernamentales, hay distintos actores, dependiendo de cada tema que trabajen, pues que están, por ejemplo, eso, lo que decía de, en las redes sociales, pues van recopilando datos de qué movimientos tienen, qué situaciones están dándose por cada integrante, entonces puede ser pues un peligro para atentar contra esas personas o extorsionarlas o pues saber mucho de esas personas. También hemos encontrado que en una de las organizaciones cerca de la sede tenían una antena falsa, ¿no? Para pues recoger la señal de los integrantes de, bueno, y del entorno de esa organización. También pues también ha habido pues desde ¿cómo se dice? Personas que entran dentro de los grupos de WhatsApp, que son desconocidas, que no saben muy bien, entonces, bien para extraer información. Múltiples peligros, ¿no? Es una zona de Chiapas que, al ser fronteriza también con el tema de la migración, también hay muchos proyectos extractivos, de mineras, de hidroeléctricas y de palma africana. Hay muchas megacorporaciones acá, entonces muchos intereses para que no haya esa defensa de la tierra y el territorio y de la defensa de los derechos humanos. Entonces encontramos también amenazas a través de Facebook, bueno, multitud, ¿no? También, pues, cuando les allanan las oficinas, por ejemplo, para extraer información. Entonces, pues, todas esas partes que influyen en la información digital que se guarda, que se transmite, pues, es lo que se ha ido trabajando para que no haya esos incidentes que llamamos incidentes digitales, pero que también tienen que ver con extracción de datos, con un poco a callar ese trabajo de defensoría que hacen las organizaciones. Domingo nos brinda información sobre el proceso para brindar acompañamiento en seguridad digital y la forma en que han venido trabajando desde hace algunos años. En un inicio fue acercamiento nuestro ofreciendo esta posibilidad de este proceso con algunas organizaciones. Algunas sí podían, otras pues no lo veían claro, otras sí lo veían interesante. Eso fue en 2018. Y empezamos un diagnóstico con 10 organizaciones y después el proceso de acompañamiento pues fue con menos, no todas pudieron. Pero a raíz de eso ya sí se han ido acercando otras organizaciones a surgiendo para empezar un acompañamiento que puede ser más corto, de formaciones cortas, o puede ser un acompañamiento largo, con pues 2 años llevamos con algunas, ¿no? O más. Entonces es pues desde el diagnóstico, la formación con talleres, con acompañamiento en soporte técnico, pues renovación de equipos, instalación de programas, aprendizaje, ¿no? Mucho taller. Y también se termina, o la idea es, lo hemos hecho con alguna que se ha cerrado ya el ciclo, es terminar con un protocolo de seguridad digital que puedan incorporar a la seguridad integral, porque lo que pasa normalmente es que sí se tiene trabajada la seguridad física, la seguridad psicoemocional incluso, pero la seguridad digital pues es algo novedoso. Entonces es como incorporar esa parte a todo, la seguridad integral. Y pues diversas formas de gente que conocíamos o han oído de nosotras, entonces se acercan a ver cómo pueden hacer el acompañamiento. Ha sido a lo largo de estos años diverso el acercamiento, pero en un inicio fue como un planteamiento desde surgiendo a algunas organizaciones de Chiapas que pensamos que era importante trabajar con ellas. Los temas para talleres de formación más demandados por las organizaciones apoyadas por Surciendo son variados. Domingo nos comenta. Pues bueno, nosotros llamamos cuidados digitales también. Hemos ido, la de seguridad digital le hemos ido un poco transformando, sí, al concepto de cuidados digitales, porque normalmente la ciberseguridad y seguridad digital, pues muchas veces se pone como el tema como de la seguridad nacional y todo. Entonces, pues queremos ser más cercanos a las organizaciones y hablamos de cuidados digitales. Y una de las, pues muchas de las cosas que trabajamos son diversas, ¿no? Pues mucho el tema de los respaldos, por ejemplo, cómo no perder información importante que también, pues son organizaciones que trabajan con mucha población de todo tipo. Entonces, ¿cómo no poner en peligro esa información que puede ser sensible con respaldos asegurados, cifrados, por ejemplo, ¿no? Por si hay cualquier accidente, cualquier descuido o cualquier robo, allanamiento? Pues eso es una de las cosas que trabajamos, por ejemplo, ¿no? La seguridad digital, pero en lo físico. los cuidados de los dispositivos, de los discos duros extraíbles, de las máquinas, ¿no? Incluso si tienen servidores o la página web, dónde está alojada, dónde está. Entonces, un poco tener el control de los datos, de los archivos. También en otro de los apartados es la comunicación, pues el uso de las redes, de los navegadores, porque también lo que pasa a veces es que pues te contagias con un virus o un malware, o entonces también como a la hora de navegar, compartir información, archivos y correo electrónico y todo esto, pues también tener una cierta seguridad. La mensajería también mucho, ¿no? Pues estamos probando pues con el uso de Telegram, con el uso de Signal, para la comunicación un poquito más sensible, porque normalmente las organizaciones usan WhatsApp, usan Facebook. Entonces, ¿cómo pues no dejar de usarlo? Porque es muy difícil, porque es ya lo cotidiano, pero para ciertas informaciones o ciertas comunicaciones, pues quizás cambiar un poquito, pasarse a Signal o usar correo cifrado, ¿no? Con Enigmail, aunque ya no se usa tanto Enigmail, pero por ejemplo Enigmail para los mails con información sensible. Sí, entonces, y también las buenas prácticas, ¿no? Como decía antes, ¿no? Cómo en redes sociales no publicar en dónde estás, qué haces o dónde vas a ir. Bueno, pues a lo mejor no es necesario publicar todo eso. Entonces, pues esos son un poco los campos donde incidimos en esto de los cuidados digitales. El sentido común es importante cuando hablamos de seguridad digital. Domingo nos cuenta su opinión al respecto. Sí, el sentido común, lo que pasa es que lo que nos damos cuenta también que a veces el sentido común choca con la comodidad en algunos aspectos, y en otro también choca con el uso de las redes sociales para mostrarse al mundo, para comunicarse al mundo, porque son herramientas muy potentes que antes no existían, de poder comunicarse con muchísima gente, mostrarse. Entonces, el sentido común a veces es el menos común de los sentidos en ese ámbito, ¿no? De lo digital. Porque nos gusta eso, mostrarnos, qué hacemos, dónde vamos, que si viajamos o en qué estamos, o a quiénes hemos conocido. Publicamos fotos, reflexiones, que está bien, pero puede entrañar algunas complicaciones en cuanto a los cuidados digitales, ¿no? Y también eso de la comodidad, pues lo más cómodo es lo que es más fácil, más accesible, más a lo que estamos acostumbrados y acostumbradas. Entonces, moverse a usar otras herramientas a veces se dificulta, pues lógicamente, si tu trabajo es de abogacía defendiendo a personas en las comunidades, pues no tienes por qué dedicarle tiempo a usar una herramienta nueva, porque ya has usado siempre un tipo de herramientas digitales, y tener que cambiar a otras, pues ya te supone una curva de aprendizaje, que no se dispone de tiempo, lo que sea, ¿no? Entonces, sí, el sentido común, yo creo que cada vez más está más cercano a usarse, pero hace unos años que todavía no se habla tanto de lo que entrañaba todo esto, pues era difícil y había mucha gente que no entendía. Por ejemplo, Google te lo da todo, te da mapas, te da correo electrónico, te da buscador, te da videoconferencias. Entonces es fácil y cómodo usar todas las herramientas de Google, porque también lo que más se usa y todo eso. Pero bueno, pues a nivel de cuidados, pues no es lo más recomendable, y también por una actitud política, ¿no? También de que es una gran transnacional, corporativa, que es extractiva. También un poco pues buscamos lo práctico con lo filosófico o político también, ¿no? Lo ético. Domingo nos cuenta sobre las habilidades del equipo de Surciendo, pues al trabajar con organizaciones sociales es importante conocer si los perfiles son técnicos, sociales o mixtos, y él nos dice. Pues lo técnico es casi lo menos, aunque hemos ido adquiriendo habilidades y hemos sabido encontrarnos y acompañarnos de personas muy técnicas, que saben mucho. Pero básicamente venimos de la comunicación popular, de acompañar procesos de luchas, que pues nos hemos juntado porque teníamos inquietudes en el tema digital. También compañeras que vienen del feminismo, que luego pues del ciberfeminismo, pues también pues han incorporado esta otra tema importante, y trabajamos desde, pues sobre todo más desde la investigación, desde lo comunicativo, pero a lo largo de todos estos años pues hemos aprendido, hemos tenido la oportunidad de estar con gente de Tor, estar con gente de la EFF, con pues muy unidos y muy cercanos a la gente del rancho electrónico, que sí son más técnicos, y aquí también en Chiapas, pues, personas que sí le saben a lo técnico, y hemos ido adquiriendo habilidades y siempre con las orejas bien abiertas para aprender y saber ir conociendo. Desde eso, hacer de puente de lo que se está hablando del mundo de las tecnologías, llevarlo a lo local, al terreno, hablarlo con la gente, y también a la vez intentar llevar a esos espacios mucho más técnicos cómo se usan esas herramientas, qué dificultades hay, qué lucha también contra el extractivismo existe, ¿no? Entonces, por eso decimos que somos un poco puente, ¿no? Nos gusta llevar de lo global a lo local, y de lo local a lo global, y de lo técnico a lo no técnico, y así, ¿no? Un poco estamos en medio ahí. Y pues esas son un poco las capacidades o los conocimientos que conforman Surciendo. Surciendo se constituye en 2015 como una organización de la sociedad civil. Domingo nos cuenta cómo tomaron esta decisión. Bueno, tuvimos debates, ¿no? Claramente. Había, pues, pero finalmente vimos la necesidad de también conformarnos para buscar darle más tiempo, más energías a Surciendo, porque pues a la vez que estábamos al inicio, a la vez que estábamos en Surciendo, pues cada quien tenía su trabajo, o trabajaba en otras organizaciones, en otros espacios. Entonces vimos la necesidad de dedicarle tiempo a Surciendo. Entonces una de las vías era pues conformarnos como cooperativa o como asociación civil, y poder pues vivir de lo que hacíamos, ¿no? Nos costó mucho, sobre todo pues por el tema del financiamiento. Pues la idea era que poder llegar a organizaciones, colectivos, comunidades pues, que no tienen los recursos para pagar servicios de este tipo, tecnológicos. Y pues buscamos financiamientos, entonces para buscar financiamiento se necesita estar conformados, y bueno, llegamos a esa conclusión un poco, ¿no? Y pues fue difícil al principio. Y bueno, pues después pues ya estamos como formados legalmente y así funcionamos, pero sin dejar de tener ese espíritu también de colectivo activista que fue el que nos impulsó al inicio, ¿no? Entonces, por eso también nos queremos mantener como una organización pequeña, que no dependa tanto de recursos, y que podamos sobrevivir y estar al servicio de las organizaciones y de las comunidades que lo requieran. La educación y comunicación popular forma parte de los principios de Surciendo. Domingo menciona. Bueno, de ahí un poco nació Surciendo, de la educación popular, de la comunicación popular. Varios integrantes de Surciendo, que estábamos en otras organizaciones, confluimos en La Habana, Cuba, en unos talleres muy reconocidos de comunicación popular. Y pues ya veníamos trabajando esos temas. La comunicación popular, pues lo que nos dice es que que todo el mundo puede comunicar de una forma u otra y que también no, hay que prestar atención a esas otras formas y a esos otros mensajes, porque está en un territorio concreto, no es lo mismo una comunicación que se hace desde una ciudad, una gran ciudad, que desde un entorno más rural o más alejado, y también pues no es lo mismo un grupo de mujeres que un grupo afrodescendiente. Entonces, las vivencias, las experiencias, cómo contarlas, creemos que eso tiene que estar también representado en las redes digitales y cómo esas visiones del mundo distintas tienen que estar presentes en el territorio internet para que no sea homogéneo con un mensaje marketinero del estilo de pues, Estados Unidos, Europa, que está hecho desde una posición de hombre blanco, privilegiado, heterosexual, etc. Entonces, la comunicación popular quiere romper con esa deformidad, quiere mostrar otros mensajes desde la experiencia, desde el sentir concreto de quienes lanzan esos mensajes, y la red, el internet y las tecnologías digitales dan esa posibilidad. Aunque cada vez parezca que se pueda menos, pero pensamos que sí se puede, que hay que construir ese otro internet más allá de los grandes discursos de las grandes tecnológicas, ¿no? Domingo nos cuenta cómo fueron sus experiencias durante la pandemia de COVID-19. Pues un cambio de paradigma también, ¿no? De alguna forma lo estamos viviendo y no somos conscientes todavía, pero a nivel global de todos los ámbitos, también la fragilidad humana, lo interconectados interconectadas que estamos todas y todos, ¿no? En lo global, lo que llaman la globalización. Es un cambio de paradigma, y a nivel tecnológico pues es un cambio abrupto, ¿no? Pues eso, lo que decía, de muchas organizaciones que apenas, con las que trabajábamos, que apenas pues tenían las tecnologías como algo ahí estaba, pero bueno, y se tuvieron que lanzar directamente a hacer todo por internet, videollamadas, correos, mensajes. Pues fue un cambio distinto, entonces, o sea, fue un cambio a abrupto, como decía, para las tecnologías. Y entonces eso también entraña nuevos aprendizajes, nuevos riesgos, nuevos peligros. Y bueno, pues todavía lo estábamos viviendo, pues hay distintos ritmos, distintas formas de adaptarnos, y pasa con las escuelas, por ejemplo, ¿no? De que es presencial, no presencial, cómo se dan las clases en línea, cómo no. Entonces, creo que ha sido lo estamos viviendo, y todavía yo creo que no somos conscientes de ese cambio paradigmático, ¿no? De la humanidad. Entonces, puede ser para bien, puede ser para mal, todavía no sabemos, ¿no? Lo que sí que han ganado mucho son las grandes corporaciones tecnológicas, son las que más han ganado, que van a tener mucho más poder. Pero también yo creo que también la sociedad civil, los pueblos son más conscientes de esto, que del poder de las grandes tecnológicas, de un poco cambiar, a mirar hacia la autonomía, la soberanía tecnológica, digital. Entonces también hay semillitas ahí que están germinando por ese lado, ¿no? Del activismo para construir redes comunitarias, para construir servidores, para construir nuevas redes descentralizadas, federadas. La confluencia esta de Internet Ciudadana ahí lo estamos viendo de alguna forma, ¿no? Porque ahí se están acercando colectivos que trabajan la educación, desde también la Clopia Campesina está ahí, está pues el Movimiento Sin Tierra de Brasil, pues está también como acercándose, pues, porque las tecnologías ahora es uno de los grandes temas. Entonces, ¿cómo hacer desde los pueblos, desde las comunidades, las organizaciones, otro tipo de tecnologías, o usarlas, o crearlas, o vivirlas de otra forma. Nosotros en Surciendo hablamos de territorio internet, ¿no? De cómo también enfocar a que es una lucha donde hay extractivismo, donde hay colonización, donde hay muchas de las cosas que se han vivido en nuestros territorios, pues también está el territorio internet, que ahí pues tenemos que estar presentes y dar la lucha y plantear alternativas. Consultamos a Domingo si es necesario que se creen nuevas organizaciones que brinden acompañamiento en seguridad digital y él nos responde. Sí, no, desde nuestro análisis y compartiendo análisis con otras compañeras y compañeros, sí vemos que por ejemplo, los gobiernos, pues están invirtiendo mucho en lo que llaman ellos ciberseguridad, mucha más tecnología punta, pues en el caso de Pegasus, que se hizo famoso hace unos meses, que ya se estaba haciendo en México y en otros países hace tiempo, pues de ese tipo de tecnología que es prácticamente indetectable, pues se va a seguir dando. También en México hemos visto cómo el narcotráfico, las redes de narcotráfico, los cárteles, pues también están invirtiendo a la tecnología. Y también pues las grandes empresas, pues que tienen proyectos de extractivismo, pues también están invirtiendo y lo están dedicando a las tecnologías, ¿no? También para vigilar, para reprimir, pues para controlar todo eso, ¿no? Entonces, y también a la vez vemos que hay más organizaciones cada vez de la sociedad civil, pues que se está conformando, que se están uniendo, que están interesándose y con este cambio fuerte que ha sido la pandemia de usar más las tecnologías, pues sí, hay más riesgos, pero también yo creo que hay más conciencia de ser críticos, críticas con las tecnologías, de para qué se usa, cuándo, por qué, y yo creo que pues, a ver en qué va quedando, ¿no? Pero sí, son las dos vertientes un poco, se están dando un poco más riesgos y peligros, pero también creo que la conciencia social respecto al uso de las tecnologías digitales. Entonces, pues animar a lo que hacemos casi siempre, animar a las organizaciones a que pues que le dediquen un rato al tema del cuidado digital, que le dediquen tiempo, esfuerzo, recursos para que no sea un peligro y que sean realmente usadas para nuestras necesidades. Los retos que ha tenido Surciendo en la ejecución de sus actividades son. Bueno, pues bueno, uno de los retos es una cosa que te comentaba antes, que es el tema de la comodidad, ¿no? ¿Cómo nos han y nos han ido inoculando de funcionar respecto a las tecnologías, que es difícil de movernos de ahí, de ese camino? Es más cómodo tener Netflix que buscar cómo hacer películas pues de nuestros territorios o se adapten a nos o buscar películas puro entretenimiento por ahí, pero en Spotify también y, o sea, y el reto es pensar más qué hay detrás de esas tecnologías, qué pasa con esas tecnologías. Cada vez hay muchas más empresas que son plataformas globales ya que tienen el envío a casa de todo. Entonces, esa gente que trabaja ahí en Amazon o que trabaja en Deliveroo o en estas compañías de delivery, que cuánto cobran, qué pasa con estas condiciones de trabajo, dónde tributan los impuestos, los retos de ir más allá, no quedarnos en lo cómodo, en nuestro espacio de confort, y en pensar críticamente las tecnologías e intentar hacer pequeños cambios. Ya no buscamos que todo el mundo se pase al software libre, que era algo como que inocentemente buscábamos al principio también, pero sí que se planteen las personas que de dónde viene esa tecnología, qué significa usarlas, Entonces, romper con nuestras burbujas y, pues igual que en otros muchos ámbitos, ser críticos y críticas y pensar bien qué conlleva, qué consecuencias hay al usar esas tecnologías. Un poco reto así que se me ocurre, como el gran reto quizás, ¿no? Porque, pues obviamente esas grandes plataformas viven de sus consumidores, viven de su uso, y si la mayoría de la gente deja de usar, pues esas personas, si la mayoría de las personas dejan de usar esas herramientas o plataformas, pues esas corporaciones con tanto poder quizás cada vez tengan menos poder, pero pues, bueno, ese sería como el gran reto, pero pues, por lo menos pensar qué se está usando, para qué hay detrás, ¿no? Esa forma crítica de mirar las tecnologías. Agradecemos a Domingo y a todo el equipo de Surciendo por participar en este episodio. Producción y edición, Luis Fernando Arias. En el próximo episodio hablaremos sobre seguridad digital en entornos represivos. Este podcast se graba usando software libre. La música de fondo es una producción del maestro Limber Valencia. Oh,